caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal, porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrier. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. Para callarlo, porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre nudo, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Comienza noviembre, fin de semana de los fieles difuntos. Para los occidentales, los hispanoparlantes, los latinoamericanos. Sábado 1, antesala de la celebración. El café brasilero, el último de los mohicanos, destaca en la ciudad vieja por la jam session, la sesión de improvisación de los jóvenes. El equipo de Nudo sobre Nudo se acerca para dialogar con Cecilia Sánchez, encargada de comunicaciones de la Embajada de México en Uruguay. La verdad es que lo que hemos encontrado en la Embajada de México es que Uruguay ha tomado el Día de Muertos con mucho cariño. Aquí en el Café Brasilero, por ejemplo, la verdad es que en realidad como embajada no hicimos tanto. O sea, ya fue la iniciativa del Café Brasilero que quiso sumarse a la propuesta de celebrar Día de Muertos a la embajada. Nos toca simplemente respaldar, porque lo que estamos encontrando es precisamente eso, que los uruguayos han tomado Día de Muertos, lo han acogido con muchísimo cariño y lo han hecho suyo. Y eso nos tiene muy felices. Quizá voy a irme un poquito más atrás a explicar un poco Día de Muertos, que creo que eso explica por qué ha resonado tanto con Uruguay. La idea que hay detrás de Día de Muertos es que cuando una persona muere, no necesariamente tiene que ir al cielo o al infierno, sino que va a un lugar del descanso, es el lugar del mucho descanso, que es el Mictlán. Y una vez por año, las personas pueden salir del Mictlán y venir a visitarnos. Si a mí me dicen que va a venir a visitarme mi abuelita, lo primero que yo pienso es que le quiero poner la mesa y llenarla de comida rica. Y entonces la mesa con comida rica, con las cosas que le gustaban, con su bordado, con su tejido, es el altar de Día de Muertos. El altar de Día de Muertos es la versión estilizada de esta mesa en la que nos sentamos a comer con las personas a las que quisimos muchísimo y que perdimos. Lo que está pasando ahora en Uruguay es que hay cafés, hay restaurantes, hay organizaciones sin fines de lucro que han decidido adoptar el Día de Muertos. Y lo que nos pasó con Flor, a Flor la conocemos de, porque somos vecinos, de embajada, está aquí a la vuelta, es que Flor llegó y nos dijo: oigan, yo quiero poner un altar en el Brasilero, ¿cómo le hago? Le mandamos la guía de los altares, porque en la embajada construimos una guía, qué es lo que tiene que tener un altar, cómo puede hacerse, qué elementos necesita. Y cuando llegamos, Flor ya había terminado de montar su altar. O sea, Flor montó su altar, nosotros le trajimos papel picado, que es este papel precioso que tenemos aquí en el Brasilero, ese se lo trajimos nosotros. Pero más allá de darle la guía, un tutorial de cómo se hacían las flores de cempasúchil y traerle el papel picado, fue una iniciativa del Café Brasilero que con mucho gusto y con mucho cariño se sumó a esta propuesta de la embajada de que haya cada vez más altares y más México en Uruguay. El Mictlán, por su origen en Nahuatl, lugar de los muertos, según los mexicanos, hacia donde van las almas que pasan a otro plano. Entre las mesas del café, Judith Varela, edila y vicepresidente de la Junta Departamental de Montevideo, integrante de la Comisión de Cultura, cuyo testimonio fue el siguiente. Bueno, hacerlo en la Embajada de México, en el Café Brasilero, y buscar todos los alrededores culturales es ideal para ellos, y difundir lo que es el 2 de noviembre, en el cual a nosotros nos invitaron para la Embajada de México esta semana a los ediles de la Comisión de Cultura para fomentar este hecho, en el cual ya viene hace años haciéndose en Uruguay, porque esto es la vinculación de los católicos con los indígenas. Es un día muy especial para el 2 de noviembre, el cual nosotros lo vemos de otra manera. Nosotros lo tomamos como un día de que ir al cementerio, de apoyar, acordarse. Nosotros nos acordamos todos los días de los seres que no tenemos, ¿verdad? Pero México en especial asocia a los ángeles, y como que ese día los muertos, o sea, los fallecidos, que nosotros decimos, los que están en otro plano, recién hablábamos planos, un poco de eso con Cecilia, que en realidad la muerte no es un fin, sino que uno pasa a otro estado, ¿no? Del alma. Bueno, yo creo en eso. Perfecto. Y por eso es que fervientemente soy partícipe de lo que puede hacer la Embajada de México con esta fecha, después que la descubrí por amigos mexicanos que me explicaban cómo era y me gustaba muchísimo vivir un momento así. Bueno, en esta oportunidad estoy viviendo en Uruguay desde hoy primero, que estuve en la embajada, y ahora estoy acá. Mañana voy a participar en las otras actividades que tienen, porque bueno, ya como estoy en cultura, me gustaría que esto se difunda y que tenga, a su vez, más adelante, que se prendan otros lugares de Montevideo. Una resonancia y una continuidad, ¿no? Una continuidad es muy importante. Cuando hay un hecho cultural que atrae a mucha gente, este es uno, ¿entendés? Y nosotros debemos hacer en Uruguay abrir las puertas a todo lo que es la cultura de otros países. Y ir frecuentemente apoyándolos hasta que, como decís vos, que se haga todos los años, y bueno, que sea partícipe de todos, ¿no? Tal cual. Todos los montevideanos en este caso. Exactamente, y que ojalá que llegue a los demás departamentos. Uruguay es abierto, Montevideo es abierto a todo este tipo de cultura. Es cosmopolita. Sí, yo veo cosmopolita, totalmente. Y yo veo que sí, que México está entrando dentro de nuestra sociedad, ya sea con la comida, los bailes, y bueno, y eso genera también muchísimo público, y ahora en este caso un público joven que había aquí afuera. Eso, ¿vos cómo ves también esta actividad? Me encantó ver a la gente joven, porque yo pretendía que esto sea para que gente de mi edad, que no conoce lo que es la cultura mexicana y las ideas y todo lo que trasciende la México, que es riquísimo en todas estas cosas, riquísimo, lo que fue a México alguna vez, no das abasto de conocer todo lo que tienen para transformarlo y replicarlo en otros países. En este caso, Uruguay está muy abierto y con México se siente identificado, eso te lo aseguro. Alejándose del café, la distancia con la jam de los jóvenes da paso a otra expresión, el candombe. A pocos meses de las llamadas, las lonjas de Ciudad Vieja ensayan en la Plaza Matriz. Los tiempos se cruzan cuando los jóvenes promesas del candombe toman la palabra. Sí, yo soy parte de ellos, son mis vedettes de la comparsa. Sus vedettes, miren qué maravilla. Claro, son mías. Está perfecto. Y cómo ven, digamos, que porque ahora se están preparando para las llamadas, ¿no? Nos estamos preparando para las llamadas. Ahí está. Y cómo ven el candombe en la juventud. ¿Qué importancia ven que la gente joven se acerque, cultive este género, este ritmo que es parte fundamental de nuestra cultura? Este es mi segundo año, va a ser mi segundo año, así que 32. Así que nada, también es como nuevo para mí esto, pero bueno, aprendiendo todos los días y como decís, siempre ves esto de que se una gente, de compartir. Yo siempre digo que nosotros somos como una familia, así que nada, buenísimo. A mí me encanta. Impecable, Guillermo. Bueno, yo el candombe lo vivo muy fuertemente y soy una persona que piensa que lo tiene que compartir con la gente y demostrárselo y que la gente le llegue. Así lo vivo yo y así lo siento. Tiempo más largo que salgo, pero me parece que como que últimamente hay un auge en la gente joven de acercarse más al candombe, que en otros momentos era un poco más... no sé si había tanto auge, también a raíz de muchas bandas de candombe que surgieron, que están surgiendo, de la rueda de candombe, hay mucha gente en la vuelta haciendo cosas y me parece que está de más porque nutre un montón, más allá de lo que son las comparsas. Y evidentemente también se acerca a la comparsa, porque bueno, siempre hay como un punto de inicio en las cosas. y me parece que está genial, que es parte de nuestra cultura y que la gente joven también se sienta un poquito como parte de, y me parece que está buenísimo. Y después, con respecto a la comparsa esta en sí, este Candombe de Barrio, ¿no? Este es mi primer año, sí, Lonjas de Ciudad Vieja. Lonjas de Ciudad Vieja, ahí está, Candombe de Barrio. Candombe es de este... Barrio, ¿cómo es el...? Toda la agrupación. Nada, agradecida, me encanta el grupo. ¿Son de por acá, de Ciudad Vieja? No, yo soy del Cerro, por ejemplo. Yo también del Cerro. Yo viajo, soy de San José. Ah, precioso. Pero bueno, yo viví tiempo acá en la aduana y también como un poco fue el puntapié que me dieron como muchas ganas de participar de esta comparsa, porque me parece un barrio divino, me parece que también tiene mucha historia, que capaz que no se conoce tanto, o que está bueno que se investigue un poco más, porque hay mucho de candombe acá, hay mucho de historia en este lugar, entonces... Nada, se siente bueno, como... A los tres nos une lo mismo que es el candombe, a los tres nos une. Y bueno, ya nos conocimos este año y principalmente... Y vamos por todo para la llamada. Sí. Con estos testimonios queremos dar la bienvenida al mes de noviembre en Nudo sobre Nudo. Todavía esta primavera porteña junto a todos ustedes. Saludos a todos los oyentes. Leonardo Pereira detrás de los controles, Sabrina Chiponere y Emiliano Cardoso en la producción del programa cultural de la 36, que jueves tras jueves de 19 a 20 horas trata de traerles lo mejor en arte y espectáculo. En cultura, porque la cultura es cosa seria. Vamos a decir rápidamente nuestros medios de contacto, como siempre, cada jueves. 099-326-381 es nuestro WhatsApp, repetimos. 099-326-381. 099-326-381 es el medio de contacto de WhatsApp por el que ustedes pueden dejarnos nuestros aportes. Y las líneas de teléfono por las cuales las va a estar atendiendo Sabrina Chiponere, 29030302, 29030304, repetimos, 29030302, 29030304, son nuestros medios de contacto para esta tarde. Y rápidamente nos vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. En entrada libre, los imprescindibles de la cartelera de Nudo sobre Nudo, como siempre decimos, la cartelera completa está en nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36, nuestro principal medio de contacto fuera del aire. En entrada libre, liderando, queremos seguir invitando a la inauguración de la nueva sede de la Casa de los Escritores, que se movió por mal tiempo a mañana viernes 7 a las 19 horas. Homenaje, música y brindis para la inauguración de la nueva sede de la Casa de los Escritores. Cornelio Cantera, 2888, entrada también por Jaime Civils, 2802. Y queremos también invitar... que en el bar Girasoles, noviembre 13, van a estar el dúo Salina y Peraza. A las 20:30 horas, bar Girasoles, un bar histórico de Montevideo. Reservas al 098-760-486. Repetimos, 098-760-486. Son las reservas para ir a ver a este dúo maravilloso Salina y Peraza el noviembre 13, a las 20:30 horas en el bar Girasoles. Y queremos seguir invitando a nuestros oyentes de Tacuarembó, esto ya es entrada paga, pero las cuatro estaciones de Vivaldi de la Ovidio Títeres Band va a estar el jueves 9 a las 20 horas en el Teatro Escayola, música y títeres para niños, la memoria de Vivaldi acercada a las infancias, entrada a la venta en Ticantel y boletería del Teatro Escayola, oyentes de Tacuarembó. Y queremos no dejar de invitar al Cine Club Ibero Gutiérrez, organizado por y para jóvenes, para seguir haciendo memoria a través del cine, con un nombre más que simbólico. Sábado 25 de noviembre, 19:30 horas, en Jackson 1409, Barrio Cordón, se va a estar proyectando De cierta manera, un clásico del año 74 dirigido por Sara Gómez. Y con estos espectáculos, que como siempre decimos, la cartelera completa está en nuestro Instagram, vamos a dar paso a hablar con uno de los protagonistas de la cartelera, porque queremos informar de un concurso literario que se está llevando a cabo en Tacuarembó, se está llevando a cabo también como el espectáculo de la Ovidio Títeres Band se está haciendo en el Teatro Escayola en Tacuarembó, se está haciendo un concurso literario nacional para jóvenes, la 10ª edición del concurso literario Tomás de Matos. En minutos vamos a estar charlando con Camilo Gutiérrez, director de Juventud, que es una de las entidades convocantes de este concurso. Nos preparamos para recibir por contacto telefónico a Camilo Gutiérrez en Nudo sobre Nudo. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Pasan 16 minutos de las 7 de la tarde y tenemos por contacto telefónico al director de Juventud, Camilo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo te va, Gabriel? Un saludo grande para ti y para toda tu audiencia. Un gustazo poder hablar con ustedes. El gusto es nuestro, Camilo. Informanos un poquito, a grandes rasgos, queremos decir que toda la información que concierne al concurso literario Tomás de Matos se encuentra en la web, ustedes lo buscan en Google y enseguida le van a salir las bases y las condiciones para participar del concurso literario Tomás de Matos, que está en su 10ª edición, Camilo, ¿es cierto? Sí, exactamente, como tú bien lo decías, Gabriel, este año cumple 10 años este concurso que arrancó en el 2016, en realidad cumple en su 10ª edición, ¿no? Arrancó en el 2016 y bueno, en este 2025 está justamente con las 10 ediciones del Tomás de Matos, que es un concurso juvenil que va dirigido a jóvenes de 14 a 29 años que pueden participar en dos categorías, una categoría de cuentos o en la categoría de poemas, y que la verdad que con el paso de los años se ha transformado, se viene transformando en lo que tiene que ver a concursos literarios juveniles uno de los más importantes, ¿no? A nivel nacional, por la cantidad de participaciones que hemos tenido, por los ganadores, bueno, un cúmulo de cosas que lo hacen ser un muy buen concurso literario, y que este año tiene como plazo para recibir los trabajos hasta el 17 de noviembre. Así que Camilo, ¿te escuchamos? Sí. Volvimos. ¿Decías, Camilo? No, que este año el concurso literario tiene como plazo para recibir los trabajos. 17 de noviembre, hasta ahí llegamos. De noviembre, exactamente. Ahí va. Entonces, también es muy importante porque ya lleva 10 ediciones, ¿no? Y es un concurso que está impulsado también por autoridades municipales, que eso no es menor. Tiene el apoyo del MEC también. Y también es muy importante un concurso que está orientado a estimular la juventud literaria, ¿no? A estimular la creación entre los jóvenes. Queremos repasar, además de que el plazo de cierre de originales cierra este 17 de noviembre, es decir, estamos a una semanita, como quien dice, una semana y algo. Pero queremos decir que muchas veces, estoy seguro que entre los oyentes de Nudo sobre Nudo debe haber muchos que ya tienen trabajos tanto de narrativa como de poesía en el cajón, de repente, archivados, y esta es la oportunidad para mandarlos, ¿verdad, Camilo? Contanos un poco más de las bases y condiciones para ir cerrando. Bueno, como tú bien lo decías, tiene como objetivo este concurso poder estimular, poder encontrar nuevos escritores, que puedan aparecer nuevos jóvenes en la literatura uruguaya, un concurso que es impulsado por la Intendencia Departamental de Tacuarembó, que se ha transformado en una política pública departamental de cultura y de juventud, porque han pasado varios intendentes, porque han pasado varios directores de juventud, pero sin embargo el concurso es algo que se mantiene, que se quede, y bueno, lo que muestra un compromiso desde esta tierra de buenos escritores, como lo es Tacuarembó, bueno, tratando de impulsar a la literatura. Las bases del concurso, o sea, el formato, cómo pueden escribir, cómo pueden enviarlo, lo van a encontrar en la página web de la Intendencia, que es tacuarembó.gob.uy. Ahí encuentran todas las bases, qué tipo de letra utilizar, cuántas carillas pueden escribir en narrativa, cuántos poemas, etcétera. Bueno, así que ahí va a estar toda la información. Lo que es más relevante es eso, que es un concurso que es para jóvenes de 14 a 29 años, que pueden escribir en cuento o en poesía, y que bueno, y que tienen plazo hasta el 17 de noviembre aquellos interesados en enviarnos. Y además, Gabriel, tienen premios en efectivo, 10.000 pesos para cada uno de los ganadores en cada una de las categorías, y que como tú bien lo decías, además van a tener regalos, obsequios y premios del Ministerio de Educación y Cultura a través del Instituto Nacional de Letras. Exactamente. Qué importante es que, como tú bien decías, a pesar de los cambios de administración, a pesar de que en un departamento vayan circulando las orientaciones políticas de un municipio, de repente que cambie la administración, que realmente estos incentivos, porque son incentivos a la cultura, son incentivos, ya sabemos, como ya todos los oyentes que nos han acompañado programa a programa, nosotros tenemos muy en cuenta a Tacuarembó por todos los agentes culturales en todas las disciplinas que ha generado. Tacuarembó es tierra de artistas, es tierra de poetas, es tierra de músicos. Es muy importante que un certamen que nace en Tacuarembó se abra además a nivel nacional y que eso se mantenga a lo largo de los años. Así estamos llegando a una décima edición del concurso literario Tomás de Matos. Repetimos que las bases y las condiciones se encuentran en la web, se encuentran también en las redes sociales, en Instagram, que hay una gran actividad en redes sociales, la Dirección de Juventud tiene una gran actividad y hay muchísimos más incentivos, tanto locales como abiertos quizá a otros departamentos. Y bueno, la invitación queda hecha de parte de Nudo sobre Nudo. ¿Algo más que quieras compartirnos, Camilo? Un placer tenerte. La verdad que me puso la piel de gallina lo que decías de Tacuarembó, Gabriel, porque sin los tacuarembenses nos sentimos muy orgullosos de ser tierra de grandes artistas. Y sin duda que nos vanagloriamos y que de alguna manera queremos continuar por ese camino, ese trillo de buenos poetas, de buenos escritores, de buenos músicos, y sin que la figura de Tomás de Matos es referencia a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, y es un mimo, ¿no? Un homenaje que se le hace a ese gran escritor que ya no está con nosotros, pero que sin duda a través de su obra, a través de sus novelas, a través de, sin duda, de Bernabé, o a través del Hombre de Marzo, sin duda que nos dejó un gran legado, una gran obra, y que la juventud lo conozca y que la juventud pueda leerlo, para nosotros es sumamente importante. Así que nada, agradecerte a ti y ojalá que se puedan sumar muchos jóvenes a esta propuesta. Cómo no, esa es la idea. Y también, para cerrar, queremos también celebrar con ocasión de tenerte por contacto telefónico, Camilo, un poco representando esta tierra bellísima que es Tacuarembó. Queremos también celebrar al aire, que esto es algo que creo que lo hemos mencionado, pero no contigo, Liceo 5 Washington Benavides, no es menor, ¿no?, esta denominación. Sí, no es menor. Sí. El liceo número 5 que homenajeó a ese gran poeta uruguayo y tacuarembuense con ese nombre, así que sin duda los jóvenes van a tener la referencia a un liceo de un barrio, un liceo que tiene unos cuantos años de historia, pero que todavía no tenía nombre, y bueno, y que de alguna manera con ese homenaje pudieron hacer el reconocimiento merecido al gran Bocha, ¿no? Exactamente, un bautizo más que necesario. Camilo Gutiérrez, Dirección de Juventud, la invitación queda hecha al concurso literario Tomás de Matos. Y hablando de libros, hablando de uno de los premios que tiene también el Tomás de Matos para todos aquellos que decidan concursar con sus textos, vamos a recibir ahora en instantes a alguien que recorre la República con los libros a cuestas de una combi librería. Muchísimas gracias por todo, Camilo, y nos preparamos para recibir a Nocti Luca. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas. Y yo que iba a ser tu padre buscaba. Pasan 26 minutos de las 7 de la tarde y estábamos escuchando una canción de Jorge Drexler, Noctilucas, que habla de este fenómeno que ocurre sobre todo en las costas balnearias de Uruguay. Se puede ver claramente, aquellos que hayan veraneado en La Paloma lo pueden ver. Es un fenómeno que yo creo que quien tenemos ahora presente en el estudio, José Germán Araújo de La 36, nos puede hablar un poco, porque así bautizó a este emprendimiento que lleva ya muchos años en la carretera. ¿Cómo estás, Luca? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. O sea, creo que Drexler hizo un poco el mismo juego que hice yo a la hora de ponerle Noctiluca a este emprendimiento. Él lo hizo con la canción, porque en realidad Noctiluca refiere, más allá de los bichitos del mar, las Noctilucas, refiere a su hijo Luca. La hace en homenaje, digamos, a su hijo Luca. Y bueno, y Noctiluca un poco, no es un homenaje a mí claramente, pero digo, está también incluido mi nombre allí. Y es un emprendimiento que también es como tu hijo también, ¿no? A esta altura. Y se puede decir que es, sí. Es una metáfora feliz, decís tú. Es como un bebé que ha ido creciendo, ya está por cumplir 4 años. Sí, sí. Contanos un poco los orígenes, la génesis. Decíamos recién a los oyentes que un poco, decíamos al aire y decíamos también en las promociones, que un poco la idea es descentralizar la cultura, recorrer con libros la República de punta a punta. Contanos un poco de todo eso. Exactamente. Eso fue un poco, o sea, se fue dando con el transcurso del viaje. Cuando arrancó el proyecto allá por el 2021, lo cierto es que tenía ganas de viajar por Uruguay simplemente. Compré una camioneta y libros para poder financiar el viaje a través de la venta. Y en un principio iba a viajar un año simplemente. En el transcurso de este viaje encontré esto de que no hay tanto acceso a libros en nuestro país como uno piensa. Y ahí se fue transformando la idea y empezó sí a ser más un proyecto que aporte a la descentralización de la cultura en Uruguay. Principalmente a la hora de visitar pueblos medianos y pequeños de nuestro país, que es donde no suelen haber ni librerías ni bibliotecas públicas. Y bueno, decías que yo viajo. En realidad, en este momento ya no estoy viajando. Viajé. Porque además es importante decirlo, ¿no? Que Noctiluca no sos solo tú. Ahora tenés hay una compañera de viaje que es Silvana Garrido, ¿no? Exactamente. Que es la que ahora mismo está rodando por la República. Hay como un relevo, ¿no? Se van relevando, digamos. Exactamente. Yo viajé durante unos 3 años y medio, más o menos. Y a partir de mediados de este año agarró la Convisil. Y bueno, está viviendo la aventura ella. En este momento está en una localidad que cuando uno la lee por primera vez, trata de pronunciar la palabra como en inglés, que sería Yang. Claro, Yung, ahí en Durazno. Claro, Yun, en realidad es Yun. Pero cuando uno lo lee por primera vez, dice, ah, mirá, le pusieron una palabra en inglés, qué raro esto. Y no, no es Yang. Que suele ocurrir con muchas partes del Río de la Plata, ¿no? Con esa influencia inglesa que hubo, pero sí, se hace castizo, Yung. Yun, sí, exactamente. Sin la G al final, Yun. Ahí va, exactamente. Y también tuvieron hace poco, hace poco, cuando fue este año, primera vez en la Feria del Libro de Montevideo. Yo creo que si algún oyente se pasó por allá, habrá encontrado el stand de Luca. Contanos un poco también esa experiencia, qué significa estar en la Feria del Libro de Montevideo. Sí, bueno, a lo largo de estos años han ido habiendo pequeños pasitos que se han ido dando. Un paso que no creo que es pequeño, sino que es más bien grande, es este que mencionás de estar en la Feria del Libro de Montevideo. Y pensaba en esos días, ¿no? Como qué loco que yo en esta feria cuando era niño es donde conseguía mis primeros libros y donde fui forjando como este amor por la lectura. ¿Tú tenés un recuerdo de tu infancia muy fuerte de la Feria del Libro? Sí, o sea, a mí me empezaron a gustar los libros ahí, o sea, cuando tenía 8 o 9 años que iba con mi tía y me compraba un libro del Sapo Roberto, alguno de Detectives en el Parque Rodó. Esas eran como mis primeras lecturas y las conseguía ahí en la Feria del Libro. Y bueno, unos 20 años después, más o menos, un poquito menos, estar del otro lado. ¿Qué edad tenés tú, Lucas, si te puede preguntar? 28. 28, exactamente. Y el proyecto lo arranqué a los 23, 24 más o menos. 23. Y vos a los 21, corregime si me equivoco, 21 años te lanzaste de mochilero, ¿puede ser? A los 18. A los 18, sí, todavía menos. Cuando terminé el liceo. Esa fue como la primera, ¿de dónde nace ese fervor por el viaje, digamos, que tenés vos? Yo creo que el gusto por la aventura nace de ser scout, en realidad de ir a acampar desde niño. Ahí se fue como forjando esta pasión por la aventura, por lo desconocido, por moverme. Y bueno, desembocó con un viaje de mochilero a los 18, que era algo que tenía muchas ganas, y tenía un verano libre. Y ahí anduve unos 4 meses más o menos viajando por Argentina, y volví con una idea muy clara que era, che, yo quiero vivir viajando. Claro. Y bueno, como dice Drexler también, ¿no? Somos una especie en tránsito también, ¿no? Sí, sí, en movimiento. Escuchan la que está en movimiento, eso es muy importante. Todo se transforma, es eso, ¿no? Todo se transforma también, es otra. O sea, tiene muchas canciones. Pero la que dice ese verso, ¿cuál era? No me acuerdo. La de movimiento es: somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Ahí va. Esa es movimiento, y después todo se transforma a otra que también es muy buena. Exactamente, que seguramente los oyentes la conocerán bien. Luca, nosotros acá en este programa hacemos sorteos de libros. Nosotros también tratamos, digamos, de acercar a los oyentes un poco lo que de acercar libros que nosotros creemos que es de importancia difundir, ¿no? Hoy en el programa de hoy justo no estamos haciendo sorteo, pero como para ya, digamos, generar un enganche para la semana que viene. ¿Algún libro que te gustaría capaz que dejar a producción? ¿Algún libro que vos dijeras, este es un libro que lo tiene que leer mucha gente? Bueno, me gusta la consigna. En realidad trato de promover más que nada literatura uruguaya. Eso es muy importante. Sí, o sea, considero que tenemos autores y autoras que están muy zarpados. ¿Autores que vos valores? ¿Y autoras? Ahora estaba pensando, cuando dijiste esto, Larvas, por ejemplo, de Tamara Silva, que es el último libro que escribió y lo escribió este año. En realidad son cuentos cortos que es como muy accesible a cualquier lector, ¿no? Porque viste que a veces uno trae un libro y es medio largo y no todo el mundo le gusta, o no sé. Este de cuentos cortos es uno bien accesible, es el tercero que publicó, viene publicando uno por año, un récord bastante interesante. Sí, sí. Todos muy buenos los de ella. Así que ese de Larvas puede ser el que les traiga. Muy joven además, ¿no? 24 años, creo. Sí, creo que tiene 24. Aproximadamente, sí. Ahí está. Y ha tenido una trayectoria que es un fenómeno muy muy curioso. Tamara Silva, sí. ¿Quién más? Después, bueno, Fabián Severo es otro que suelo argentino, recomendar. ¿No? Fabián Severo en realidad es nacido en Artigas. Ahí va, es como uno de los autores más reconocidos que escribe en portuñol, digamos. Ahí está, es ese. Yo me estoy confundiendo con otro argentino. Fabián Severo es un poco al que se le atribuye esto de, digamos, de tomar un dialecto que nace en la frontera y meterlo ahí en la literatura uruguaya, ¿no? Sí, sí, le está dando como bastante relevancia hoy en día. Creo que no es el primer autor en hacerlo, pero sí en estos momentos, en 2025 y desde hace unos cuantos años, es como, bueno, vemos algo escrito en portuñol y lo podemos asociar a Fabián Severo. Lógico. Así que ese sería otro que traería para sortear y recomendar a la audiencia. Divino, bueno, entonces ya queda la invitación hecha, ¿no? La semana que viene vamos a tener un libro. Que ¿cuántos libros tenés? Incontable, ¿no? O sea, dentro de la combi, cuando está reventando, sí le entran unos 1500, pero prácticamente no hay espacio. También contamos esto, ¿no? La combi librería en realidad es casa rodante al mismo tiempo. Claro, o sea, motorhome. Es un motorhome. O sea, Sil vive ahí en la combi recorriendo todo el país. Y le mandamos un beso a Sil también, de paso. Le mandamos, sí. No sé si estará escuchando ahora, ¿no? Me dijo que estaba empezando a llover allá en Yuna, así que capaz que está medio ocupada con la lluvia. Y sí, bueno, eso. Todas las semanas está como en una ciudad o en un pueblo distinto del interior. Y la combi, además de ser librería, es casa y ustedes viven ahí en la combi y viven en viaje. Exactamente. Entonces, bueno, cuando está reventando hay 1500 libros. Qué increíble, ¿eh? Luca, un mensaje así que le quieras dejar a los oyentes antes de irnos a tanda. Ha sido un placer tenerte aquí en Nudo sobre Nudo. Te agradecemos. Te vamos a, si tú querés, estás siempre bienvenido, porque la verdad que de los emprendimientos que hay en activo ahora en Uruguay, descentralizando y sobre todo también amplificando historias, porque vos también sos un gran difusor de iniciativas. Por ejemplo, hay una historia que les invito a ver en Instagram, hay Reels, donde se cuentan distintas historias que ustedes cosechan de los pueblos y de las localidades del interior que ustedes... Hay, por ejemplo, historias de jóvenes que crean bibliotecas. por ejemplo, jóvenes de 15 años, que es una historia que, de nuevo, les invito a revisarla en @noctiluca, es el arroba. Sí, @noctilucalibros en Instagram. Es @noctilucalibros, exactamente. Sí. Un mensaje que nos quieras dejar, un mensaje final. Bueno, nada, quienes quieran conocer un poco más del proyecto, capaz que pueden entrar o en el Instagram o en la página web, que es www.noctiluca.uy. Ahí van a conocer un poco más de lo que hacemos. Y bueno, siempre el apoyo es bienvenido para que la combi pueda seguir andando. Y ese apoyo en realidad se ve reflejado más que nada en lectores que eligen comprar sus lecturas en la web. Y bueno, sí, en estos días vamos a estar subiendo algunos videos más con algunas cuestiones que van a estar apareciendo. Ah, aprovecho a decirle a la audiencia que es lectora. La semana que viene es la noche de las librerías, el viernes de la semana que viene. Si no han participado de esta jornada, háganlo. Esta es la novena edición. Básicamente, las librerías de todo el país abren a la noche, tienen propuestas gratuitas de música, presentaciones de libros, distintas cuestiones. Aprovechen porque realmente es como una instancia muy linda. Es buenísimo, ¿no? Luca Caro, Noctiluca, Noctiluca Libros, como dijimos, @noctilucalibros en Instagram. Muchísimas gracias por venir al estudio José Germán Araújo de la 36. Y también aprovechamos para dar un aviso. Esta está siendo la última nota que vamos a hacer sin streaming, porque mañana ya se termina la espera, decimos a todos los oyentes. Mañana comienza la nueva 36, la nueva Radio Centenario. Incluimos el streaming en nuestro esquema de visualización, ¿no? A ti, tú Lucas, sos un oyente de radio, ¿cómo ves ahora los medios de comunicación, digamos? Sí, yo hay un programa que me gusta mucho que es En Perspectiva. En Perspectiva. De Emiliano Cotelo. Como que escucho bastante eso, tanto en ruta como cuando estoy en casa, además de música, digamos, ¿no? Claro. Sí, además de música. Además, ¿qué escuchas más, música o radio, capaz? Música o radio de periodismo. No, yo creo que escucho más notas. O sea, me gustan así el programa La Tertulia en particular, que viene mucha gente con distintas visiones, sobre todo de temas políticos y económicos, son lo que más me entretiene. Ahí está, eso es muy interesante porque es lo que acompaña la ruta en definitiva, ¿no? Uh-huh. Luca Caro, Noctiluca Libros, muchísimas gracias nuevamente y nos vamos a una tanda. Ya volvemos. De Noctilucas, algo de aquel asombro. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Pasan 41 minutos de las 7 de la tarde y recibimos en el estudio José Germán Araújo de la 36 a parte del elenco, podemos decir, de Zafiro Vocal, grupo de coro. Tenemos el placer de charlar durante unos minutos con el director Wilmer Márquez y una de sus integrantes, Valeria Laino. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes para todos. Muy bien, por suerte, contentos de estar acá. Wilmer. Buenas, bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy agradecidos. Qué bueno. Vienen sobre todo con motivo de una fecha inminente, ¿no? Díganos qué fecha, cómo se vienen preparando. Bueno, la fecha sí, es inminente porque con Zafiro Vocal, que es un coro que fue creado allá por el 2015, estamos en un año particular porque estamos cumpliendo 10 años. 10 años, mira. Es un año muy significativo y muy redondo universalmente. Y entonces había que celebrarlo. Nosotros, como colectivo, nos hemos encargado de ir celebrando mes a mes, más que nada en la interna, lo que es nuestra cotidianidad, que es lo que nos hace ser lo que somos, que es los ensayos de los sábados. Pero también quisimos extenderlo a generar un concierto ya para compartirlo con gente que nos ha acompañado desde siempre. Entonces vamos a hacer un concierto, porque no le encontré la vuelta a otro formato. Otra cosa, ¿no? Claro, podría haber sido otra cosa. Somos formato concierto. Este es el tercero que hacemos en los en estos 10 años y bueno, estamos armando eso hace mucho tiempo. Y ¿en dónde es? ¿Fecha? ¿Hora? ¿Valeria? Bueno, es en la sala Baferreira. Qué lindo. 15 de noviembre. Sí. Subsuelo de la Biblioteca Nacional. Divina sala, 15 de noviembre, o sea, este sábado, no el otro, ya estamos ahí, a las 20:30 horas. Así que bueno, los convocamos, los esperamos, va a estar divino. Bueno, somos 16 mujeres que vamos a estar cantando en vivo con una banda impresionante, tremendos músicos que nos van a acompañar, va a haber pianista, bajo, teclado eléctrico, violinista, guitarrista, bueno, o sea... Baterista. Baterista. Percusión también, ahí está. O sea que un ensamble viene impresionante. Ahí va, un ensamble impresionante y con las voces de Zafiro Vocal, que Wilmer, yo te lo quiero preguntar a vos. 16 voces. ¿Cómo son los arreglos? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es que se manejan? Me gustaría ver un poco la perspectiva del director y luego cómo lo vivís tú, Valeria, como integrante del coro. Adelante. Bueno. Aclara la voz primero. Sí. qué pregunta interesante. Yo me baso mucho en lo primero que hago es basarme en la canción, en la elección de la canción. Me hago cargo de la selección del repertorio. Es muy íntima la relación que tengo con cada canción elegida. Y tengo como premisa, que fue, se dio naturalmente, intentar, no es que siempre lo haga así, pero intentar yo primero tener dominada cada canción. Dominada a niveles extremos. Dominarla tanto que poder enseñarla. Para la audiencia un poco, ¿no? Para que lo entienda cualquiera, no solamente aquel que sepa un poco de música. ¿Qué quiere decir dominada al extremo? Bueno, hacerla mía. Que sea mía. Bueno, vos sos músico y sé que lo entendés, pero para que se entienda... Para que lo entienda cualquiera. Claro, es una canción es una pieza musical. Es una forma musical de 3, 4, 5 minutos más o menos. Es un formato musical del cual yo estoy enamorado hace mucho tiempo. O sea, desde chiquito yo amo el formato canción. El formato canción, y que eso es un ya formato. Es un género. Exacto. Es un formato, es una forma, no es la única. Y yo considero que tengo esa ventaja porque elijo a trabajar desde la canción. Por eso, lo primero que te hablo, más allá de las voces de las chicas, que son las protagonistas sonoras, yo tengo que dominar la canción porque la tengo que transmitir. Claro. Y transmitir es más allá de enseñar melodías, ritmos y letras. Es transmitir, es vibracional, es energético. Entonces, los arreglos tienen que ver con las voces que cuento. Es un coro que canta con una base de 3 voces, contralto, mezzosoprano y soprano, para que se entienda en general, graves, medios y agudos en voces femeninas. Y después se abre también, hay chicas que cantan grave y otras que cantan más grave, y hay chicas que cantan agudo y otras que cantan más agudo, y de ahí tenemos la paleta armónica. ¿Valeria a qué pertenece? Valeria es mezzosoprano. Es mezzosoprano, voz media. Dentro de las mezzosoprano, todas también se, después está la calificación vocal desde lo tímbrico. Tengo voces más dulces, voces más metales, voces más aterciopeladas, voces más secas. Texturas, ¿no? Texturas diferentes. Valeria está calificada, pero es una calificación muy individual, o sea que y subjetiva, que es mezzosoprano metal. Es una voz muy, muy, muy, muy al frente, muy guerrera. Entonces ahí hay que regular un poco a veces o mandarla al frente con todo. O mandarla al frente con todo. Exacto. No, Valeria, ahora queremos escucharte a vos. ¿Estás de acuerdo con esta calificación? ¿Cómo es tu experiencia? Queremos mandarle un saludo a todas las integrantes de Zafiro, ¿no? Porque todas las Zafiras. A todas. Todas las Zafiras, me encanta. Porque están en representación de ellas, pero Zafiro Vocal, como todo colectivo y como todo ensamble, no existe una pieza sin la otra, ¿no? Valeria, contanos un poco tu experiencia. Y bueno, mi experiencia en Zafiro en realidad es confiar mucho en los arreglos que hace el director. Más allá de la confianza que tenemos todas, personal, ¿no? A mí me encantan los arreglos que él propone, me parece que son actuales, modernos, innovadores, y yo siempre le digo, o sea, él dice dominar la canción, pero en realidad la canción siempre se sigue transformando porque se le desbordan las melodías. Estamos en el ensayo y siempre como que surge algo nuevo que tiene que ver con ese dominio de la canción, de hacerla propia, pero bueno, sigue transformándose, sigue creciendo, y por lo general a veces conocemos las canciones y a veces no, y nos termina gustando mucho más la versión que él nos propone. Y ahí es trabajo, o sea, no es cantar, no es solamente ir y abrir la boca, ¿no? Es trabajo, es ensayo, es trabajar en equipo con las compañeras. Y bueno, o sea, también hay como una vibra muy especial que tiene que ver con el colectivo, con las mujeres que forman parte de Zafiro, que siempre que decimos, más allá del trabajo, de la exigencia, yo soy una de las más exigentes, digamos, a nivel de lo vocal. Siempre estoy como ahí tratando de perfeccionarme a mí misma y de ayudar a las compañeras que lo necesiten. Pero también siempre decimos que hay como una magia especial que tiene que ver con la parte humana, que eso es tremendo. Entonces se construye ahí como una red de sostén impresionante de mujeres, que muchas empezaron no porque fueran cantantes, sino porque iban por algo social, buscando encontrarse a sí mismas o buscando su propia voz, ¿no? Y bueno, en estos 10 años de Zafiro fue impresionante el crecimiento, no solamente desde la parte humana, sino desde la parte vocal y musical. Hoy por hoy son cantantes. Claro, desde la parte estética, todas se sienten con una voz muy segura, ¿no? Que también yo creo que es parte fundamental. Tú, Wilmer, además de dedicarte a la dirección del coro, también sos docente, ¿no? Y aunque claramente puede quizás sonar como medio vulgar decir que es didáctico, ¿no? Pero en realidad, o sea, la dirección de coro y la docencia son dos cosas bien distintas, pero hay elementos que, por supuesto, tienen que ver, ¿no? Con una cuestión del entendimiento, con una cuestión de que estás enseñando una canción, ¿no? Desde el principio el coro fueron 16 voces, fueron 16 mujeres, empezó siendo así. No, el primer número que tuvimos fueron 14. Ahí en el 2015 está. Fueron 14. ¿Tú desde hace cuánto estás? Y yo hace 5 años. Empecé 2020. En plena pandemia. Muy loco. Qué etapa, ¿no? Pero impresionante. Cuando los coros estaban en realidad mermando su actividad, no se podía cantar, yo entro a Zafiro Vocal. ¿Y cómo vivieron esa época? Un poco breve, pero ¿cómo la vivieron? Y bueno, hoy por hoy con lo que es la distancia del hecho que fueron 5 años, aparte muy marcadito, porque nosotros nacimos en el 2015, íbamos a celebrar los 5 años, porque era un número lindo de celebrarlo con un concierto también, habíamos celebrado los 3, íbamos para los 5, cae la pandemia, no hicimos un concierto por razones obvias, y fue, yo siento que fue un clic, cuento a veces sobre Zafiro Vocal un antes y un después. Hubo renovación de plantel, hubo un tiempo de incertidumbre, como le pasó al mundo, de no saber qué hacer, pero nunca nos detuvimos. ¿El canto nunca paró? No, y más que... Bueno, capaz que sí, porque los meses que no pudimos juntarnos, que fueron 3, le buscamos la vuelta. Sin saber, cada uno en su vida le buscó la vuelta a mantener la comunicación. Entonces lo que se sostuvo fue el proyecto, lo que se sostuvo fue Zafiro Vocal en sí mismo. De hecho, te cuento, Gabriel, que se nos da que perdemos el lugar donde nacimos. Nosotros nacimos en un gimnasio que se llamaba Zafiro Centro de Bienestar, que era la dueña, exacto, que era la dueña Roxana, con quien creamos este proyecto, que iba, casi podía venir hoy, pero lamentablemente no pudo venir. Así que le mando un saludo especial a Ro. Le mandamos. El gimnasio se llamaba Zafiro, yo le daba clase de canto a ella, Zafiro Vocal, porque nos juntamos. Y cierra, como tantos gimnasios deben haber cerrado en el mundo por esa razón. Y bueno, fue un momento crítico, desde como yo lo viví, porque una de las cosas que ofrecíamos con Roxana para que vos te unieras al colectivo Zafiro Vocal era un lugar. Teníamos un lugar de ensayo, con lo que eso implica, un lugar de ensayo y una propuesta musical. Nos quedamos en el lugar de ensayo. Pero el grupo, el colectivo de esa época, de ese momento, trascendió al lugar. Pero nos fuimos enterando en ese momento. Trascendimos los lugares. Empezamos a ensayar en nuestras casas, en las casas de las chicas que ofrecían su lugar, hasta que con Ro, haciendo una búsqueda paralela, nos llevó unos meses y nos mudamos al Club Relámpago. Ahí estuvimos 2 añitos y ahora estamos hace 3, va a ser ahora en el año que viene, en donde estamos ahora, que es en Taijín. Volvimos a un gimnasio. Uh-huh. Medio sin quererlo, estamos en un gimnasio que era como... Se muerde la cola la historia, ¿no? Es increíble, sí, volvimos increíble, a un gimnasio. ¿No? Qué impresionante. Ustedes saben, cuando vuelvan a escuchar la nota, nosotros de Cortina tenemos una canción de un músico uruguayo bastante olvidado, de la década de los 70. Uno de los tantos músicos que la dictadura se lo comió, ¿no? Que es Aldo Fantauzi. Tenía un dúo antes, Aldo y Daniel, y la Cortina es la canción Canto al Canto. Dice, el canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. El canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida, ¿no? Es una especie como de eso, de oda a la sí. propia oda, ¿no? Se me ocurrió ahora en esta historia que ustedes contaban. Yo creo que ahora lo que nos queda es escuchar un poco, ¿no? En formato dúo, claramente. Por eso es que vamos a repetir la fecha en la que van a poder escuchar sí. a Zafiro Vocal en todo su ensamble. Valeria, por favor. 15 de noviembre en la Sala Vaz Ferreira, ahí pegadito a la Biblioteca Nacional. 20:30, empezamos puntuales, así que bueno, pueden adquirir su entrada comunicándose con nosotros por nuestro Instagram, Zafiro Vocal, o Wilmer Márquez, Valeria Laino, nos encuentran así en Instagram. Y bueno, Facebook también, Zafiro, ponen Zafiro en las redes y enseguida les va a aparecer. En TikTok también. Hace poquito tenemos TikTok con Zafiro Vocal. Bueno, con todo, entonces, todas las redes y nosotros, bueno, ahora, a partir de hoy, forman parte de la cartelera de espectáculos hasta el próximo sábado. Y bueno, cualquier otra fecha que tengan, también la seguimos difundiendo en Nudo sobre Nudo. Wilmer, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, depende si vamos a cantar una o dos. Si son dos, son dos. Si es una, duración, capaz que vamos con una en principio. Vamos con Generación de Fernando Cabrera. Elegimos una canción del Nando como compositor uruguayo, que es de parte de nuestro repertorio, que la vamos a cantar en el concierto y que está en el disco Bardo. Abre el disco Bardo, un discazo de Fernando Cabrera. Vamos con esta, una versión entre la Vale y yo. No es el coro, ¿no? Obvio, claro, pero ¿vos bueno, entendés? En representación de Zafiro Vocal, Wilmer Márquez a la guitarra, Valeria Laino en voz. Vamos arriba. El abrazo. El abrazo dentro de mí, algo prendió, yo no lo vi. El porvenir, la sucesión, el manantial de mi raíz. La procesión, lento latir, del callejón con su candil. De la emoción, plaza matriz, hoy no lloró, muelle feliz. Mis hijos van, mis padres son, jardín del mar con su portón. Se oye tu voz y la canción, brota por fin, sale de mí. La catarata llana de tu marea sentí, caminata orilla del mar. Me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. El abrazo dentro de mí, algo prendió, yo no lo vi. El porvenir, la sucesión, el manantial de mi raíz. La procesión, lento latir, del callejón con su candil. De la emoción, plaza matriz, hoy no lloró, muelle feliz. Mis hijos van, jardín del mar, y la canción sale de mí. La catarata llana de tu marea sentí, caminata orilla del mar. Me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. La catarata llana de tu marea sentí, caminata orilla del mar. Me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. Excelente, qué interpretación. Y yo creo que esto es una muestra. Esto es una muestra clara, además. Yo creo que todos los oyentes que conozcan el tema, es una muestra clara de cómo el Zafiro hace la canción de él, ¿no? O sea, hablando como colectivo, realmente es una versión que es respetuosa y al mismo tiempo deja la impronta. Deja la impronta, ¿no? Y esto es solo una muestra a dos voces, ¿no? Imagínense con las 14 que faltan, ¿no? Exactamente. Nos encantaría escuchar otra canción. Pero esto está muy bueno, ¿saben por qué? Porque queda como gancho para que vuelvan. Tal esto cual, está volvemos, muy bueno, volvemos, exactamente. Y volverán también con otra fecha, porque como decimos, esta fecha es no este sábado, el próximo. Ahora, Valeria ya lo dijo varias veces. Wilmar, entonces, ¿cómo es la fecha? 15 de noviembre, cumplimos 10 años y vamos a hacer un show de canciones. Estamos basado en un repertorio nuestro del Río de la Plata. Nosotros hacemos canciones en habla hispana, pero elegimos para este concierto solamente hacer canciones de cantautores y bandas de uruguayos y uruguayas y de Argentina, porque es el 90% de nuestro repertorio. Son 9 canciones argentinas, 9 canciones uruguayas, con banda en vivo, con los chicos que nombró Valeria hoy. Tenemos a la violinista Alejandra Carrillo, a Víctor Rodríguez, tenemos a Enzo Coppola y tenemos a Federico Olmos, que van a ser la banda estable que nos va a acompañar en todas las canciones, y las chicas que van a hacer su magia. Así que los esperamos. Sala Baferreira es un lugar precioso, vos lo conocés. Un lugar precioso. Atrás, abajo de la Biblioteca Nacional, 18 y Tristán Narvaja, 20-30 horas. Las entradas siguen a la venta, hay lugares, así que acérquense, comuníquense con Zafiro Vocal por redes sociales, que ahí vamos a estar el 15 de noviembre. Qué belleza realmente, y qué importante también ese repertorio basado en el Río de la Plata, ¿no? El Río de la Plata. En ambas es como orillas. Un homenaje que queremos hacer al Río de la Plata, porque es un repertorio natural nuestro, que me involucra y me hago cargo por lo que te contaba hoy. Naturalmente, Zafiro Vocal canta un porcentaje altísimo de canciones de gente argentina y de gente uruguaya. Y el espectáculo se llama 10 años de música, magia y amor. Qué belleza, ¿eh? Qué triada, ¿no? Qué triada. Y eso es lo que van a encontrar todos aquellos que vayan a acompañar al Zafiro, a acompañar y a gozar de este repertorio rioplatense que tanto tiene que ver con nuestra identidad y que tanto la música es realmente. Es como una epifanía, ¿no? Es algo que manifiesta, y más cuando está en voces y en un coro además femenino, ¿no? Son un poco uno lo hace acordar a la mitología griega, ¿no? La verdad que es algo maravilloso, ¿no? Exactamente. Queremos decir además que Zafiro Vocal, con Zafiro Vocal y con los invitados que estuvieron esta tarde de Nudo sobre Nudo, estamos abriendo primavera. Y qué mejor manera de abrir primavera. En realidad, abriendo primavera, abriendo el mes de noviembre. Estamos abriendo el mes de noviembre. Okay. Es verdad, primer jueves de noviembre. Exactamente, primer jueves de noviembre. Eso quise decir en realidad. Estamos abriendo el mes de noviembre con ustedes, con su canto, y no pudo ser mejor. Muchísimas gracias, Wilmar. Muchísimas gracias, Valeria. Y bueno, siempre la invitación está presente para cualquier fecha que tengan, para cualquier show inminente del Zafiro. Así cantan Valeria Laino y Wilmar Márquez también a la guitarra, y se fue otra tarde de Nudo sobre Nudo con todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente a los invitados, muchísimas gracias a la producción, a Sabrina Chiponere, a Emiliano Cardoso, a Leonardo Pereira ante los controles de Nudo sobre Nudo. Y recién decíamos que estamos entrando en noviembre, y además de con el canto de parte de Zafiro Vocal, queremos además recibir el mes con una canción de un guitarrista flamenco que es uruguayo, Gonzalo Franco, que compone en flamenco, toca la guitarra como los flamencos y que reivindica todo el pasado andaluz, todo el pasado español que también tanto define el Río de la Plata como va a definir el Zafiro Vocal el próximo sábado de noviembre. Nos despedimos una tarde más con todos ustedes y nos reencontramos la semana que viene de 19 a 20 horas solo por La Imprescindible, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Nos vemos. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir